Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos, 10 de la mañana, y desde el sábado por la mañana te ya el podcast, tanto los dispositivos móviles como la web de la 97.7 Radio. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Bueno, yo estoy muy emocionado porque estamos cerca de la noche más importante del año. ¿Ya tiene el ramo de flores? Bueno, ramo de flores, tarta con forma, todo lo necesario para la famosa noche de San Valentín. Que atención, la noche de San Valentín se puede disfrutar de muchas maneras. El día anterior, el día posterior. Igual se disfruta más el posterior que el mismo día. Sí, bueno, la noche de Valentín puede ser muy larga. Dicen que es la noche más prolífica. Alguien habrá sacado la cuenta de cuántos niños nacen 9 meses después. Pero lo que sí está claro es que es la noche que ellas, sobre todo ellas, aprecian más. Así que les vamos a hacer un regalo a todas ellas y pues le vamos a dedicar. Tenemos dos regalos de películas, sí, de estrenos. Un romántico restaurante belga y un apasionante y casi prohibitivo, ¿no? Erótico. Sí, vamos, que transgresor. 50 sombras de Grey por fin llega. La película más esperada. ¿Sí? Bueno, tan esperada como que se han batido récords de preventa, ¿no? En los CineList dice que han llegado a pasar de los 2.500 entradas vendidas antes de que se estrene la película. Ahí es nada. Y ellos se han preparado y han asegurado que para este fin de semana tienen nada menos que dispuestas hasta 14 pantallas. Esto es increíble para que se puedan... Todos puedan ver y todas, por supuesto. ¿Tipo de público que va a ver la película? ¿Se puede hacer algún pronóstico? Bueno, sobre todo público joven, aunque bueno, también maduro, que le haya gustado las novelas, claro. Que tengan espíritu joven y espíritu marchoso. Y sí, sobre todo marchoso, porque por lo visto hay escenas que son para mayores de 28, ¿no? Y bueno, y dispuestos a todo. Sí, lo que haga falta. Veremos, ahora continuemos hablando de 50 sombras de Grey, pero antes de ella también hablaremos la semana que viene porque va a romper las taquillas, pero este pasado fin de semana hay un nuevo número uno en nuestra taquilla. La taquilla. Pues ese nuevo número uno es un personaje que vive en fondo de bikini, Bob Esponja, un héroe fuera del agua. 1,7 millones de euros, 300.000 espectadores en su primer fin de semana en nuestro país. Que han disfrutado de una película, pues joven, ¿no? Sobre todo. Y en los Estados Unidos también, sorprendentemente, entró, no porque sea el número uno, sino por la cantidad, cerca de 50 millones de euros. Todo un éxito para una película que tiene un presupuesto bastante bajo. Sí, bueno, se ve que el público que le gusta este tipo de cine, pues también es muy importante. Tanto el joven como el adulto, ¿eh? Yo creo que... Aunque está más encaminado a un público más infantil, pero también hay gente... Mayores que llevamos, bueno. Sí, que llevamos mucho tiempo viendo al personaje, al señor Bob Esponja. Bien, del resto de la taquilla, los hermanos Wachowski entraron muy floja, como se esperaba, El destino de Júpiter, apenas 900.000 euros en su primer fin de semana, en el número 2. Annie se coloca en el 3 con 600.000 y en el número 4, La teoría del todo, con 400.000 euros. La vida de, bueno, pues Stephen Hawking, ¿no? En su primera etapa. Y entra en el número 10, La isla mínima, la gran triunfadora de los Goya. La gran triunfadora, pero no la gran sorpresa, porque el orden de las nominaciones parecía ser como que iba a converger en que ella iba a ser la privilegiada. Una sesión de los Goyas en la que hubo algunas pequeñas y grandes ausencias, y qué duda cabe que merecido, ¿no? La Isla Mínima es una película muy recomendable, que si no la ha visto es preciso verla, es quizás la mejor película de este periodo de tiempo. Ha ganado la fotografía, ¿no? La mejor fotografía. Muy justa, mejor guión, también muy justo, mejor película, mejor director y otros premios. La película La Isla Mínima es una película que habla sobre un supuesto crimen que hay que desvelar y que dos policías pues, se dirigen hacia Sevilla y tienen que buscar dentro de las marismas del Guadalquivir el secreto o la clave para descubrir al asesino. Una película de intriga, de acción, perfectamente realizada y que nos demuestra que el cine español está en su mejor nivel. No vamos a entrar a hablar mucho de la gala de los Goya, ya hace una semana. Simplemente que, por favor... Nos haría falta mucho tiempo para hablar. ¿Cuatro horas y media? Haría falta 4 horas. Por favor, más de 4 horas. No puede durar una gala 4 horas y media casi. No puede ser. La realización de Televisión Española fue lamentable. El pobre Dani Rovira ya no sabía por dónde salir. Y estuvo muy bien y muy gracioso, pero... Con 2 horitas solo. Estuvo milagroso, claro. Sosteniendo un excesivo metraje para una gala que podía haber resuelto dos horas y media, en la mitad de tiempo. Sí. Alguien le tiene que mandar un reloj al presidente de la academia, al señor González Macho, para que de alguna manera... Sí. ¿Estuvo? No sé, siempre está en la gala de los Goya durante el resto del año desapareció en combate. Sí, eso es lo que dicen de él. Y además sus discursos son muy cortos. Sí, muy light también, ¿no? Se acordó del IVA. Hombre, no me digas. Mucha gente no se dio cuenta cuando lo dijo, pero dijo, esto del IVA no puede ser. De tapadillo, pues, para que no se entre el ministro bien, de Cultura. El presidente de la academia parece ser que no está al tanto de muchas cosas y bueno, pues su discurso decepcionó a algunos de los que estaban dentro del mundo del cine. La gala, como dices tú, fue excesivamente larga. Hubo algunos chistes fuera de tono. Se echó en falta unos grandes ausentes como Martín de Lázaro, el hombre que más ha hecho por el cine español en la historia del cine, con 9 millones de espectadores. No estuvo porque parece ser que fue, por lo menos si fue invitado, no estaba nominado. Es una cosa extraña. No. Y bien, pues bueno. Su ausencia estaba explicada, pero por lo demás, todo muy bien, grandes premios, grandes éxitos, seamos optimistas, no miremos para atrás, miremos para adelante y que la próxima gala sea más corta. Toquemos madera para el próximo año. Nos vamos ya rápidamente con la película de la semana. La película de la semana. ¿A qué se debe su éxito? A que lo controlo todo, señorita Steele. Debe de ser aburrido. Soy incapaz de dejarte sola. No lo hagas. Tuve un comienzo duro en la vida. Deberías alejarte de mí. No me van las historias de amor. Mis gustos son muy peculiares. No lo entenderías. Una universitaria virgen ingenua cambiará por completo su vida al conocer a un guaperas y misterioso multimillonario. Con más de 100 millones de ejemplares vendidos y 4 años después de su primera publicación, nos llega la esperada adaptación a la gran pantalla de 50 sombras de Grey. Bueno, hubo muchos bailes de protagonista, a ver quién al final era la pareja protagonista, la pareja ideal para esta película. Y al final, pues bueno, Dakota Johnson, la hija de Melanie Griffith y de Don Johnson, es la protagonista, junto a James Dornan, este modelo norirlandés. Son la pareja protagonista. Bueno, después ha habido unas declaraciones de ella diciendo que se avergüenza un poquito de la película, después de cobrar y realizarla. Son cosas que uno no llega mucho a entender, pero bueno. La película, dirigida por la fotógrafa y directora británica Sam Taylor Johnson. 125 minutos de puro erotismo sexual. Unos 10-12 minutos hay de erotismo en más de 2 horas de metraje, en una película que ya ha pasado por el Festival de Berlín. Sí, bueno, se han quedado sorprendidos, ¿no? Sí, no sé si para bien o para mal. Pero el frío que hacía en Berlín. La verdad es que el planteamiento de la historia es algo así como que una chica, dices que virgen, ¿no? Sí. Que es como decir que todavía no se saca el carnet de conducir y entonces tiene que pilotar un turborreactor de esos que sobrepasan la velocidad del sonido. Lo hace seguramente muy dignamente. Quiero decir que hay escenas eróticas, para algunos se queda un poco corta, por esa costumbre que tiene en el cine americano. Muy puritano en ciertos aspectos. Vamos a ver, la película... Le quitan café al café, ¿no? No es la vida... Ellos sabrán lo que hacen. Quien haya visto La vida de Adele, la gran película que le dieron la Palma de Oro en Cannes, allí había, pero bastante metraje de sexo explícito. Sí. Pero claro, una producción europea. Ya. No es lo mismo aquí. Aquí no van a hacer lo mismo. Ellos, cuando ellos preparan café, le echan agua. Sí, sí, bastante agua. Hacen el café, sí, sin mucha carga. La verdad es que no es la primera vez que ellos retiran escenas que podrían... Ellos llaman escabrosas. El director valenciano, Miguel Albadalejo, hizo una excelente película que trataba sobre las diferencias, opciones que hay en cuanto al erotismo. Se llama Cachorro. Ganó el premio del Festival de Los Ángeles. Todo el mundo se quedó encantado con la película, pero cuando tuvo que pasar la película al circuito de los cines, recortaron las escenas importantes de la película. Que era el tema principal, ¿no? Vamos, lo que dices tú, no cambian, pero... La pregunta del millón, Alfredo, ¿cuánto va a recaudar este primer fin de semana? Yo creo que en España... ¿Va a llegar al millón de espectadores? Hay que preguntarse si va a llegar a los 2 millones, porque el millón ya seguramente que está muy cerca de hacerlo, ¿no? Porque, bueno, si las salas ya han hecho una preventa tan importante y pasa de las 500 pantallas en todo el país... pues seguramente que el millón es una cifra más que segura. Y es posible, sí, que se pueda plantear el techo de en un primer fin de semana hacer los 2 millones. Otra cosa es que, bueno, pues que se sostenga, ¿no?, a lo largo de las semanas. Bueno, es una película sobre todo de los dos primeros fines de semana. No es como, por ejemplo, Ocho apellidos vascos o otras tantas que duraron mucho más meses, en cárcel. Sí. Pero bueno, el cine ha dado bastantes interesantes y sobre todo taquilleras películas eróticas. ¿Quién no se acuerda de esta canción y sobre todo de ese famoso baile de la señora Kim Basinger en 9 semanas y media, la película de Adrian Lyne del año 1986? Tengo que reconocer que se me cruzaron los ojos porque no me lo esperaba en pantalla grande a Kim Basinger detrás de esa especie de persiana y con esos contraluces que nos producían, la verdad, excelentes y nunca percibidas sensaciones. Michael Rooker, yo creo que dejó de hacer cine desde aquella vez. Desde esta película prácticamente era un buen actor, pero se vino menos. porque tuvo complejo de algo y ella pues se transformó en un mito para muchos espectadores. Más películas que triunfaron también fueron Instinto Básico, como no, la película protagonizada por Michael Douglas y Sharon Stone. Ahí Sharon Stone lo que hizo fue cruzar las piernas. Ahí sí, y enseñó algo, no sé muy bien qué. Había que tener la película en DVD y rebobinar bien. Porque... Todos lo vieron, pero ni rebobinando se veía. Era un misterio. Bueno, se sabía lo que había, pero bueno, misterioso era. El último tango en París, del señor Bernardo Bertolucci, la más famosa Mantequilla. Había que hacer 400 kilómetros para verla. El Imperio de los Sentidos, sí, también, que triunfó en taquilla. Galígola, de Tino Brass, también. Emmanuel, cómo no, posiblemente sea la primera película erótica así taquillera. Sí. Y bueno, el cine español también ha dado algunas películas eróticas como... Las edades de Lulú, de Bigas Luna, sí, o Lucía y el sexo, de Julio Medem. Sí, Lucía y el sexo fue toda una ruptura, ¿no?, en lo que hasta entonces se entendía por cine transgresor. Y posiblemente fue una etapa en la que Julio Medem empezó a hacer un cine completamente diferente. Creo que la magia de la película estaba en Kim Basinger y también en la excelente banda sonora de Joe Cocker, a quien decíamos que disfrute en el cielo de todo lo que hizo en la tierra. Gran cantante y siempre lo recordaremos excelente por compositor. Sus bandas sonoras también, como no, esta y Oficial y Caballero. Efectivamente, él fue el responsable de que muchas películas llegaran a los espectadores con un toque de placer. Y series de televisión como Aquellos maravillosos años. Importante compositor. estrenos de la semana. Brasserie Romantic, todo preparado para una velada de San Valentín en un famoso restaurante. La cena no será tan plácida ni para los trabajadores ni para los comensales. Comedia romántica de enredos que ha sido todo un éxito en el cine belga. Tenemos un gran menú. De entrante, un buen restaurante. De primero, un gran menú. Y de postre, el día de San Valentín. Varias parejas de distintas edades, relaciones rotas, otras que surgen en una curiosa, Alfredo, noche de San Valentín. Bueno, yo creo que hay que reflexionar ahora que estamos muy cerca de la noche de San Valentín, que es el amor, ¿no? Y para todos puede ser importante, pero para muchos es más que importante. En ellos se nos va la vida. Para el psicoanalista, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, el amor era el verdadero motor y además único motor de la conducta humana. ¿Es así? Pues posiblemente sí. Para los griegos el amor estaba detrás de un pequeño dios que lanzaba sus dardos desde lugares escondidos, porque siempre nos pilla un poco descuidados. Para otros el amor es algo del que se va presumiendo, ¿no? Hay quien lleva el amor en los ojos, en la sonrisa, en la forma de vestir. Pero el día de San Valentín es el día más importante para recordar a estos dioses que le traen magia a nuestra vida. Y creo que esta es la película adecuada para que invitemos a nuestra pareja o nos invite y a nosotros o aquella que hace tiempo con la que no hablábamos o no salíamos o no veíamos cine juntos, ¿no? Porque Brasserie Romantic tiene todo esto, ¿no? Tiene la magia de la fotografía. ¿Qué te pareció la fotografía? Una gran fotografía y sobre todo me sorprendió el gran reparto. Yo creo que esta es una película a la que, siguiendo el símil de la alta cocina, ¿no? Pues se merece las 5 estrellas. Uh-huh. Y que las actuaciones de ellos nos sorprenden porque no nos esperábamos que un tema que aparentemente podría parecer frívolo se transforme en un tema con profundidad y que además tiene infinitas aristas, ¿no? Con sorpresas incluidas. Está aquella que espera a un viejo amor, está aquella que espera que el viejo amor se transforme, están ellos. Inclusive surgen relaciones nuevas. Sí. Inesperadas. Sí, bueno, pues una de las cosas que me llamó la atención de la película es que es fundamentalmente una película belga. Quiero decir, la cinematografía belga tiene esa característica de diferenciarse de todo lo demás. ¿Recuerdas que hace unos pocos meses tuvimos a los hermanos Dardenne hablando de su película con Marion Cotillard sobre las relaciones laborales? Y en la película nos dábamos cuenta de que ellos tienen una personalidad para expresar, ¿no? Unos códigos muy particulares para expresar su interpretación artística. Y yo creo que en esta película también se nota que es una película pues de este tipo de cinematografía en la que se explora las personalidades, el conflicto y se aportan historias que nos entretienen. La verdad es que nos sorprende un poco porque parece ser que en Bruselas saben mucho de gastronomía, de la elegancia de la gastronomía y de la capacidad que puede tener los sugerentes platos. Pero también nos sorprende que haya un país noreuropeo esas formas de ver el amor, en algunas veces frívolo y otras veces pues inesperado, ¿no? Además de la fotografía, tenemos una historia perfectamente encuadrada. Son varias historias que encajan unas con otras y luego pues las sorpresas que siempre son importantes. Para San Valentín, yo creo que la película más recomendable y podemos decir de que esta es nuestra recomendación, la película de la semana. Nos iremos a disfrutar de un gran menú en un gran restaurante en una maravillosa, aunque tormentosa, cena de San Valentín. No nos olvidemos de ir bien acompañados. ¡Oh, qué elegante! Ahora. Hola, ahora en los Cine Lis, en los Cine Babel y más salas en Valencia. Y también recomendarla también, sobre todo, en su versión original. Tenemos más estrenos. Bueno, Alfredo el Proyeccionista ya nos ha abandonado, ya se ha ido a preparar esa velada de San Valentín, ya nos ha dejado, hablaremos con él la semana que viene, pero tenemos que seguir comentando estrenos de este fin de semana. Uno en concreto, No confíes en nadie, una cinta que nos cuenta cómo todos los días una escritora se despierta con amnesia y esto le impide recordar que es de su vida, inclusive que es lo que hace el día anterior. Gracias a un doctor descubrirá los secretos que ella esconde. La película está basada en el conocido bestseller No confíes en nadie y sobre todo destacamos el reparto: Colin Firth, Mark Strong y sobre todo la guapísima Nicole Kidman, que también está en la cartelera actualmente con la divertidísima película familiar Paddington. Este thriller psicológico, que no viene, la verdad, muy bien avalado por las críticas, pese a su gran reparto, es una producción producida por el señor Ridley Scott. Nos vamos ya rápidamente al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Y en el Fotorama Rosa tenemos que ir comentándoos un preestreno que tendremos para primeros del mes de marzo. A partir de la próxima semana, tanto en la web de la 97.7 Radio como en el mismo programa, os hablaremos para conseguir las invitaciones. Tenemos 25 dobles para el preestreno del próximo martes 3 de marzo a partir de las 8:30 en los Cines Lis. La película es Selma, que cuenta con 2 nominaciones a los Oscar, el de Mejor Canción y el de Mejor Película. La película retrata la marcha desde la ciudad de Selma, en Alabama, de ciudadanos de Selma a Montgomery, en Alabama, de ciudadanos encabezados por Martin Luther King, para garantizar el derecho a voto de todos los ciudadanos y los derechos civiles. A raíz de aquella manifestación, el presidente de los Estados Unidos, Johnson, firmó la ley sobre el derecho a voto en el año 1965. Bien, pues este será el preestreno. De agárralo como puedas, con los Cines Lis el próximo martes 3 de marzo a partir de las 8:30. A partir de la próxima semana ya os diremos cómo conseguir las invitaciones para dicho preestreno. Y vamos a hablar de los estrenos de la próxima semana. Destacamos dos películas, sobre todo una que ha roto las taquillas en los Estados Unidos, El francotirador. Deja que te haga una pregunta, Chris. ¿Te sorprendería si te dijera que la Armada te ha atribuido más de 160 muertes? ¿Alguna vez piensas que has podido ver o hacer cosas allí que desearías no haber hecho? Ah, yo no soy de esos. ¿De esos? La película, dirigida por el señor Clint Eastwood y protagonizada por Bradley Cooper, tiene 6 nominaciones a los Oscar y las más destacables, el de Mejor Película y el de Mejor Actor. Pues esta película nos llega la próxima semana. Junto a ella también vamos a ver una cinta de animación titulada El Libro de la Vida, una película visualmente muy diferente a lo que nos está acostumbrando el cine últimamente, el cine de animación concretamente, y es una cinta producida por Guillermo del Toro. Así que son dos películas importantes que nos llegarán el próximo fin de semana. Y vamos a ir cerrando nuestro programa de este fin de semana hablando de la agenda cultural en el Cine Estudio Dor. Durante este fin de semana podremos ver Sueño de Invierno, la película que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y Ladrones de Esperanza. Y la próxima semana, dos interesantes películas, La Historia de James Brown y sobre todo Exodus, Dioses y Reyes, la película dirigida por Ridley Scott. En el Autocine Star podemos ver otro buen programa doble, Proyecto Almanac y, como no, 50 sombras de Grey. Y en el IBAC destacamos este fin de semana, el sábado y el domingo, vamos a ver una película que también opta a 9 nominaciones a los Oscar, El Gran Hotel Budapest, la película dirigida por Wes Anderson. Y la próxima semana, el jueves concretamente, en Básicos de la Filmoteca, podremos ver una gran película de Luis Buñuel, su título Él. Por cierto, este mes de febrero estamos de celebración en Agárralo Como Puedas, ya que cumplimos 14 años en antena, ininterrumpidamente aquí en la 97.7 Radio. ¿Y con qué tema nos podemos despedir? Pues yo creo que recordando una vez más al señor Joe Cocker en 9 semanas y media. Más cine la próxima semana en la 97.7 Radio, en Agárralo Como Puedas. Recordar como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.